Bueno, volvemos con más la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, y como decíamos recién en la apertura, están pasando varias cosas en esta provincia. Una es, digamos, el rebrote que hay con respecto a la lucha de los trabajadores vitivinícolas, que bueno, que ya hartos de salarios muy atrasados, muy por debajo de la línea de pobreza, han hecho algunas acciones reclamando, ¿no? Para eso vamos a charlar con el amigo Nahuel, vitivinícola de la zona de Maipú. Nahuel, buenas noches. Hola Emilio, ¿cómo va? Bien, Nahuel, gracias. Saludos para toda la gente que escucha. Bueno, gracias, ahí están escuchando. Bueno, Nahuel, contanos, ¿qué está pasando en el ambiente de los trabajadores vitivinícolas? ¿Cómo están las cosas? Y mira Emilio, ¿qué te puedo decir? La verdad que hoy en día, si hacemos un análisis, para ser sincero, el compañero vitivinícola o toda aquella persona que tiene un puesto de trabajo en el rubro de bodega o finca, ya sea también, está pasando una situación muy precaria en lo que es el tema de los sueldos, los salarios. Bien, como decías, salarios muy, muy atrasados. Los compañeros ya sabrán, o vos habrás informado, la semana pasada se hizo una juntada para poder abordar a los dirigentes que nos representan, o que si bien nos tendrían que representar, pero no lo hacen como corresponde, en Sindicato de Soja Maipú, y bueno, exigiendo que activen una lucha, que activen las paritarias nuevamente, para poder elevar un poco más los sueldos, que ya prácticamente están muy por debajo de la línea de lo que es la línea de pobreza. Y bueno, se la está pasando mal, ¿qué le vamos a decir? Se está pasando muy, muy... Lamentablemente es una pena, porque uno como responsable o frente de familia por ahí lo ve todos los días, lo sufre. Hoy llevas a comprar el pan y lo tenés en 200 pesos, mañana va y lo tenés en 250 y uno sigue cobrando lo mismo. Claro. Todos los meses iguales. Yo, dentro del caso de mi particularidad, yo somos una familia de cuatro, una familia tipo, pero la verdad que por ahí te pones a pensar y decís, ¿cómo hace la gente con más niños? ¿Cómo hace la gente con... que trabaja en el mismo rubro con más responsabilidades? ¿No entendés? Claro. La verdad que está jodida la mano, encima de que del país viene ya de sin caída. Nosotros ya somos los primeros que estamos sufriendo toda esta situación. Indudablemente. Porque no alcanza, la plata no alcanza, no llegás. Encima empezás a recibir o venís recibiendo aumentos o bonos que son una burla, porque hoy, por ejemplo, este mes, bueno, compañeros de nosotros, en particular de la empresa nosotros, recibimos lo que sería un adelanto, porque en realidad el aumento nos correspondía para cobrar el mes que viene. Claro. Era un aumento del más o menos del 10%, sí. Supongamos. 10-12% para un sueldo de 55-60 mil pesos, o sea, terminamos recibiendo 6.000-7.000 pesos que prácticamente no, 3 días comés. Claro, medio carro de supermercado, 6.000. No, pero Emilio, yo hoy en día ya la gente... Ya el obrero vitivinícola ya no habla ni siquiera de llenar un carro, ya no se puede, claro. No, ya ni siquiera están los planes de uno decir, bueno, voy a ir al supermercado a hacer las compras al mes, porque no se puede. ¿Sabes que no te alcanza? Claro, sí. Es una miseria. Se pucherea, estamos en el día a día. Y la gente que nos tendría que estar representando, que tendría que estar peleando por el sueldo de nosotros, para por lo menos mantenernos dentro de todo en la canasta básica, no lo hace. Claro. No lo hace, deja pasar la semana, los días, los meses. Esto avanza y todo sube y nosotros acá estamos. Claro, plantados. Ellos están hablando ahí, han corrido algunos videos de que han dicho, han hecho en una finca ahí, creo que en Sucarde, donde uno de los muchachos, estos burócratas del sindicato, dice: estamos viendo cómo acompañar esta situación. ¿Cómo acompañar? No, Emilio, no acompañen eso. Esa gente, les soy sincero, como esa gente ya se la vio venir, porque como ya hicimos una juntada, ya hicimos una reunión ya en las puertas de su sindicato. Sí. Que hicimos, entonces ellos ya ven que los días van a pasar, la gente se va a convocar más, y mire lo que es, Emilio, ellos buscan frenar, de algún u otro modo, ellos buscan frenar que la gente se autoconvoque. Claro. A exigirles que hagan su trabajo como corresponde. Lo hacen más que nada para eso. Qué casualidad, usted, a ver, analicémoslo, qué casualidad que salieron a la calle a los 3 días después que nos reunimos en la puerta del sindicato. Claro, claro. Cuando por meses no se lo vio pasar, por meses no se lo vio en la entrada de las bodegas, en las entradas de finca. Claro, aparte, o sea, hay otra incoherencia en lo que ellos hablan, porque dicen que las paritarias se van a abrir en septiembre, octubre, cuando ya han tenido ya una reunión. Ya las están peleando. Claro. Ya las están peleando, Emilio. Claro. Las paritarias ellos ya las están peleando, ya han habido reuniones, acercamientos por lo menos con las cámaras empresariales. Sí. Y están exigiendo cosas que no tiene sentido. Claro. O sea, están exigiendo por ejemplo, este mes nos correspondió un bono de 6.500 pesos. Sí. Están exigiendo, están pidiendo en las reuniones que ese bono se extienda hasta fin de año. Emilio, seamos sinceros, para la gente o toda la gente que nos escucha, ¿qué hace una persona con dos hijos, familia a cargo, con 6.500 pesos? Claro, claro. De acá hasta fin de año, y a eso sumémosle que la situación del país. Sí, sí, sí. Porque convengamos que de acá a fin de año las cosas van a, y la plata va a valer menos. Claro, sí, la inflación entonces sigue, no se para. No va a parar, esto no para, y entonces yo, para mí, sinceramente, es una burla. Se burlan o se piensan, ¿sabe qué, Emilio? Por ahí me da a notar que piensan que los compañeros iquitínicos somos unos ignorantes. Claro. Somos ignorantes, que no tenemos conciencia, que nos gusta el trabajo, nos gusta esclavizarnos, porque claro, parece que ellos piensan así, que como gente trabajadora nos gusta esclavizarnos, y por eso pelean lo que pelean. La verdad que por ahí te da bronca, te da impotencia. Ya. Y sí, porque ellos negocian desde sus sillones cómodos ahí en los sindicatos, sí, ¿no? Ellos, sueldazos que deben cobrar estos tipos. Y ellos se ponen sus aumentos ellos mismos. Sí. Sus salarios se los convienen ellos mismos. Bien. Uh-huh. Entonces ellos no, obviamente, no están pensando en el trabajador. Claro. Ellos hace mucho tiempo dejaron de pensar en los trabajadores. Porque, vamos a ser sinceros, no, si ellos pensaron o cobraron lo que cobra uno, yo les aseguro, Emilio, que la realidad hoy sería otra. Y sí, y sí. Sería otra, sería muy distinta. Ellos, ¿Cómo puede ser que a la altura que estamos, un compañero trabajador, y un compañero esté cobrando la mitad de lo que vale la canasta básica para vivir? Claro. O sea, la canasta, lo que está calculado que lo básico con lo que una persona tiene que vivir en un mes. Sí. O sea, el compañero, estamos cobrando la mitad de eso. O sea, tenemos que vivir el mes con la mitad de lo que supuestamente tendríamos que estar cobrando. Claro. Claro, y las cuentas esas las hacen ellos, o sea, las hace la misma universidad. Ellos hacen las mismas cuentas. Sí. Encima por ahí uno va a pedir explicaciones, te tergiversan los números. Claro. te pasan una cosa por otra, te tratan de envolver en la cuenta de ellos para hacerte creer que vos estás ganando, claro, que no estás. Y Emilio no... Esa careta ya se cayó, Emilio, esa mentira ya tiene que terminar. Claro. O sea, esa gente, la verdad que la gente, yo pido, bueno, no sé si, bueno, como usted ya sabrá o le habrá comentado a los oyentes que mañana jueves se va a hacer una convocatoria. Sí. Está pactada una convocatoria, como la semana pasada, en las puertas del sindicato, para exigir y pedir por la lucha a esta gente que lamentablemente, Emilio, si hubiera una forma de que se pudieran sacar ya y apartar ya a esta gente de sus cargos y poder poner a alguien al frente que luche por nosotros, ya lo estaríamos haciendo. Claro. Pero lamentablemente rigen leyes, rigen cosas que por ahí nos impiden, trabas. Sí. Porque yo le digo que hace rato ya muchos trabajadores ya se están levantando, ya están poniéndose de pie para la lucha y bueno, solamente eso, hay trabas que te impiden por ahí sacar a esta gente del lugar que donde está, pero bueno, se va a tratar de hacer una lucha para poder cambiar toda esta situación. Claro. Bueno, por lo que me decís, Nahuel, lo que me está comentando es que el común de los compañeros tiene mucha bronca, ¿no? O sea, no es una cosa de un grupo. No, ya viene hace rato. Es más, Emilio, hay mucha gente que ya tiene bronca, muchos compañeros que no... Por ahí quizás dentro de lo que es el grupo en alguna parte reina el miedo, porque... Sí. Otra cosa con la que juega esta gente es con el meterle el miedo a los demás. Sí. De la pérdida del trabajo, de pérdida de días, de suspensiones, de sanciones. Entonces por ahí los compañeros, no digo todos, porque obviamente hay muchos compañeros que van al frente, como sea, pero bueno, esa cantidad de gente que podríamos ser muchos más, por ahí se ve frenada porque esta gente hasta eso hace imponerle miedo para que no nos podamos expresar, para, claro, que no nos podamos quejar del mal trabajo que hacen, de las cosas que hacen mal, y por ahí hay gente que tiene miedo. O sea, yo le digo en particularidad, el lugar donde yo trabajo, la empresa donde trabajo, hay mucha gente que vos la invitás a que participe, y por ahí no te lo dicen, pero vos lo ves en sus caras, lo ves en sus actitudes, que tienen miedo. Tienen, claro, miedo de decir, bueno, si me, ¿cómo se llama? Si me manifiesto, puedo perder el laburo. Claro. Y no se manifiesta. Claro. Entonces, pero bueno, que junto a los compañeros, mañana tenemos que demostrar todo ahí en la puerta que vamos... que cada vez vamos a hacer más, y que si no nos escuchan, la próxima semana vamos a hacer más, y así, hasta que vean que no es joda. Claro. Ya hay que dejarse de joder con el trabajador vitivinícola, porque la verdad, ¿cómo puede ser que en una provincia como la que tenemos, donde prima la actividad que nosotros llevamos a cabo, no se reconozca? Claro. Porque lamentablemente no se reconoce. Indudablemente. O sea, históricamente la industria vitivinícola ha sido el motor y el que mueve toda, sí, la economía provincial. Sí. ¿Alguna vez? La vitivinicultura le ha dado mucho a la provincia. Claro. Y le va a seguir dando, yo le aseguro que le va a seguir dando. Y sí. Y no puede ser que los compañeros estemos cobrando los sueldos miserables que estamos cobrando. Claro. Por ahí te da vergüenza, por ahí te pones a hablar con compañeros de otros rubros, de otros lados, y por ahí te da vergüenza decirle, manifestar lo que vos... Claro. Por ahí te da vergüenza, por ahí escuchar en otros lados, y qué sé yo, sin ir más lejos, el rubro de los empleados de comercio, y por ahí te da vergüenza decir, ¿cómo puede ser que esta gente esté, no te digo que de lujo, pero mejor que nosotros, que somos empleados vitivinícolas y que tendríamos que estar un poco más reconocidos? Claro, que están generando millones para las empresas, o sea, una producción millonaria. Muchísimo. Que uno la puede calcular hasta por las botellas. Muchísimo. Que ve pasar por su nariz en la... Pero increíble, increíble. Indudablemente que es así. Bueno, Nahuel, la verdad que bastante completa tu visión, informe, como lo queramos llamar. Repetimos entonces que mañana todos a la puerta de Soeva Maipú Mendoza. Invitamos a todos los compañeros vitivinícolas de finca, de bodega, los invitamos a que puedan participar con la familia, con amigos, que pueden convocar la gente. Nos tenemos que hacer presentes ahí en el sindicato, hacer notar que somos una masa, no somos cuñados de 10 locos que pedimos estupideces, sino que somos gente que está pasándola mal, que no le está alcanzando para comer, que ya no da más, que ya estiró lo que pudo, estiró el bolsillo hasta donde más se pudo y ya no aguanta. Claro, todo tiene un límite. Ahora de que todo tiene un límite. Yo, como siempre pienso, por ahí digo, no, a ver, una cosa es jugar con uno personalmente, digámoslo, pero ya cuando se meten con con lo que vos le tenés que dar de comer a tu hijo, claro, a tu familia, ya ahí ya eso no es inaguantable. Yo por eso digo, no sé qué padre de familia por ahí hoy en día aguanta esta situación del sueldo miserable y no manifestarse. Claro. Por eso mañana tenemos que estar todos los que puedan ir, los que tengan familiares, ya lo dije, los que tengan amigos, que puedan ir y convocar una gran multitud de gente acompañándonos en esta lucha y dando la cara ahí enfrente de los... Me da vergüenza decirlo, pero dando la cara frente a los que nos tendrían que defender. Claro. Enfrente de los que nos tendrían que haber peleado un sueldo mejor. Claro, claro. Y sí, hoy esos que actúan así, que están sentaditos en el sillón nada más, dejando pasar los días, las horas y bueno, cobrando su buen sueldo a fin de mes. Esos son lo que nosotros definimos y denunciamos como burocracia sindical, porque se alejan de la representación de sus bases, se alejan de las necesidades de sus trabajadores y terminan transando y negociando siempre a favor de las patronales, porque así ha sido en los últimos años, ¿no? Sí, es claro, así como tal cual lo decía Emilio, no, por eso por ahí uno ve... O por ahí gente de afuera de otro rubro que analiza al compañero vitivinícola, no, vos les contás y le decís, nuestro dirigente tal y tal, y no te creen. Claro. No te creen cuando vos le decís, no, el dirigente de nosotros peleó un aumento del 10% sobre un sueldo de 50.000 pesos, que son 5.000 pesos, claro, sacando cuentas básicas, y los otros te miran como diciendo, ¿cómo va a pelear eso? ¿Cómo ¿Cómo no fueron a paro? ¿Cómo no lo pueden creer? Claro, y sí. Bueno, ahí va. Bien. Entonces, viste, por ahí vos decís, miércoles, se te sigue gente de afuera que, del aumento que te dan. Claro, sí. Y sí, porque entonces, en muchas organizaciones gremiales ha habido reapertura paritaria, muchos han logrado llegar a aproximarse. Reapertura. Algunos han llegado a la canasta, otros se han aproximado. Bueno, claro. Nahuel, veo que estás demandado ahí por la familia. Ah, las pequeñas me tenían, justo golpean la puerta y me... Son las alarmas que tengo. Así que... Bueno. Bueno, te agradezco mucho, Nahuel, la verdad que ha sido bastante bueno. Repetimos mañana a la... ¿A qué hora están convocando ahí? Mañana estamos convocando a la gente a las 16 horas. Bueno, el que entre 17:30 y 16 horas. 18. La gente se haga presente en 18, perdón. Ajá. Entre las 17:30 y 18 horas, que la gente, por favor, se todos los compañeros que puedan se arrimen y estén ahí acompañándonos un rato en esta lucha. Bien. Y bueno, escuchando a ver con qué otro martes 13 nos van a salir estos. Bueno, esperemos. Ahora en la pelea. Bueno, muy obviamente, bien. Obviamente, no hay que quedarnos con esa, hay que exigir. Bien. Hay que exigir y pelear porque ganar, ya que están haciendo la reapertura o van a hacer la reapertura, no sé cómo ellos lo cuentan, porque según ellos no, pero tendrás por otro lado que sí está abierta la paritaria, entonces. Claro. Ver que no perder esta oportunidad, este es el momento, es decir, bueno, ya que ahora está el momento de empujar y que saquemos algo lindo, saquemos por lo menos que nos engrose el sueldo como para poder subsistir. Bien. Y no dejarla pasar, porque si dejamos esto a costa de ellos nada más, ya sabemos cómo va a terminar. Ya sí. Lo venimos, Emilio, lo venimos sufriendo hace años. Claro. Y si lo dejamos actuar solo, esto no va a tener un buen desenlace. Bueno, muy bien. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias. Nos veremos mañana ahí en la puerta del Sueva Maipú, tipo 17:30. Ahí nos estaremos viendo. Dele. Gracias, compa. Emilio, muchas gracias. Bueno. Un abrazo, ¿ah? Abrazo, gracias. Saludos para todos los oyentes y, bueno, gracias por escucharnos. Bueno, chao, buenas noches. Chao. Bueno, estábamos charlando con Nahuel, obrero vitivinícola de la zona bodega, zona Maipú. Clarísimo, ¿no? Concreto y bastante claro el compañero. Es increíble que los trabajadores de la industria madre de la provincia, la que genera la riqueza prácticamente de toda esta provincia, estén con salarios por debajo de la línea de pobreza, algunos ya muy cercano a la indigencia, ¿no? Y bueno, y esta convocatoria a movilizarse mañana al Soeba Maipú, entre las 17:30 y 18, para volver a interpelar a esta burocracia que, por un lado, dice que las paritarias recién se van a abrir en septiembre, octubre, y por otro lado, nos llegan informes a los trabajadores vitivinícolas y a la prensa, esta prensa alternativa, ¿no?, de que están negociando ya, ha habido una primera reunión, y que ayer posiblemente se hubiera hecho otra, nada más que sobre esa no tenemos ningún dato. Bueno, con estos nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa.